En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Contenido E. Entretenimiento. Hola. Hola. ¿Cómo va? Bien. Sabía que vendrían por acá. Yo estoy muy bien. Contento de tenerlos otra vez. Bienvenidos a Carnavalito. No es solo para niños, mi bonete amarillo. Los grandes también tienen que bailar. Ya están los abuelitos moviendo los huesitos. La fiesta ya está para comenzar. Diría a todas las niñas y niños de 0 a 100 años. Cuentos, canciones, juegos, trabalenguas, ven y participa en Carnavalito. Yo quiero ser azafata, yo quiero ser cantante, yo quiero ser doctora. Cuando sea grande, quiero llegar a ser niño. Amiguitos y amiguitas, estamos en ¡Carnavalito! Mi Rómulo Betancur y tengo 12 años. ¿Estamos con? Me llamo Dayana Bozo y tengo 13 años. Soy Jamie Clemencia Jaime Medrano y tengo 35 años. Me llamo Yoconda Ríos y tengo 9 años. Me llamo Sebastián Erika y tengo 7 años. Me llamo Nicolás Melo y tengo 9 años. Me llamo Emil Espinosa y tengo 11 años. Soy Violeta Uribe y tengo 13 años. Soy Isabela León, tengo 5 años. Soy Martín Flores y tengo 11 años. Bueno, amiguitas y amiguitos, hoy tenemos cabina llena y, como diría nuestro amigo Frankie Cruz, cabina llena y corazón contento. Agradeciendo bastante a todas las personas que hacen posible este carnavalito, como Alexis, que está en los controles, Francisco Viracocha y Violeta, que hoy nos va a ayudar desde las redes sociales. También está con nosotros el mago Sebastián, que ha traído a las niñas del hogar, la Fundación Dolorosa, y todas las personas que nos están viendo a través de www.radiocce.com y también de nuestro Carnavalito S. Bueno, amiguitas y amiguitos, hoy tenemos un súper tema. ¿Cuál es ese tema, Nicolás? Las mujeres que hicieron historia. Claro que sí, a esas mujeres que hicieron historia les llamamos heroínas, porque son mujeres que gracias a ellas tenemos ahora una condición de derechos súper importante. Pero antes de esto, vámonos con un lindo tema musical, porque todas las niñas podemos ser súper heroínas, y esta se llama Super Lola. Musical La música, lenguaje del alma. Tu pelola. Tu pelola. Tu pelola. No pensé que todas las niñas son igual. No. No. Hay niñas tartas, bajitas, redondas, azules, parientes, artistas, ligeras, novias imaginativas. Y Lola es una de esas niñas. Y Lola es una de esas niñas que sueña con volar y chispar a los árboles más altos del parque. Lola es decidida, intrépida, divertida, fuerte, lista, rápida y muy valiente. Y muy valiente. Lola de mayor quiere ser superheroína. Superheroína. Sí, de las que salvan al mundo y ayudan a la gente y a los gatos que se quieran atrapar en los tejados. Ella sueña con un mundo mejor en el que todas las niñas y niños se sientan libres para hacer lo que quieran. Y claro, como no podía ser menos, Lola se lleva todo el día jugando con la capa mágica que una vez le hizo su madre. Y corre por la calle saltando como loca, corriendo y haciendo ejercicio para ser cada vez más fuerte. Para ser cada vez más fuerte, ya que salvar el mundo es un trabajo muy duro y requiere esfuerzo, inteligencia y valentía. Lola anda con su capa mágica por todos los rincones, lleva los árboles, lee libros de mujeres valientes que cambiaron el mundo. Construye torres con sus piezas de colores. O corre con su super patín supersónico, diciendo: ¡Soy Super Lola, la superheroína que más mola! ¡Soy Super Lola, la superheroína que más mola! ¡Soy Super Lola, la superheroína que más mola! ¡Soy Super Lola, la superheroína que más mola! Ahora seguimos con Carnavalito. Yo voy a hablar de Dolores Cacuango. Dolores Cacuango fue analfabeta y fue una líder indígena que ella luchó por los derechos de los indígenas, porque ella quería que los indígenas ya no estén trabajando mucho. Y ella, Dolores Cacuango, fue a una ciudad y trabajó como empleada doméstica y ahí aprendió el español. Y fundó una escuela con Tránsito Amaguañas. ¡Wow! ¡Qué lindo, Martín! Esto que nos has traído de Dolores Cacuango, porque es una de nuestras líderes ecuatorianas que, aunque tuvo muchas dificultades en su realidad, ella logró superarlas y hacer que otros indígenas pudieran aprender seguir con el quichua y aprender el español. Porque cuando aprendemos a leer y escribir, tenemos más posibilidades de conocer las leyes y de que no violenten nuestros derechos. Ahora tú, Rómulo, cuéntanos cuál es tu heroína. Manuela Cañizares. Manuela Cañizares. Bueno, Rómulo, vamos a ponernos un poquito así más, ¿sí? Con confianza, derechito. Cuéntanos. Okay. Cuéntanos. Manuela Cañizares nació el 27 de agosto de 1769. Murió el 15 de diciembre de 1814. El presidente Eloy Alfaro fundó una escuela léxica que era para hombres y mujeres, y que los rectores no eran sacerdotes o el que lo que padres. Hacía tertulias. Ajá, tertulias. Ah, también fue una fintiona para dar a conocer el primer grito de la independencia del Ecuador el 10 de agosto de 1809. Muy bien. Y para altas sociedades, eso. Claro que sí. Y Eloy Alfaro declaró un colegio que todavía sigue en nuestra realidad, se llama Manuela Cañizares. Entonces él fue el que creó este colegio en honor a esta prócer, y pues este es un colegio laico, como decía Rómulo. Bueno, Dayana, tú nos has traído otra superheroína. Cuéntanos, ¿cuál es? Matilde Hidalgo. Wow, ¿quién era Matilde Hidalgo? Nace el 25 de septiembre de 1889. Sus padres fueron Manuel Hidalgo Pauta y Carmen Navarro del Castillo. Después de que su padre murió, su madre tuvo que trabajar como costurera para mantenerlos. Estudió en la Escuela Inmaculada Concepción de las Hermanitas de Caridad. Después de graduarse de sexto curso, quiso seguir estudiando. Su hermano Antonio hizo una solicitud al secular de la escuela primaria Leonardo Valdivieso. Continuó sus estudios en la Universidad de Quito, en la cual recibió el título de licenciatura en medicina el 21 de julio de 1919 y el doctorado en medicina el 21 de septiembre de 1921. Muere por un ataque de apoplejía en 1999. Wow, qué bien, un aplauso para Dayana. Bueno, algo que yo les digo a las mamitas y a los papitos es que los niños debemos tratar de que ellos con sus propias palabras nos cuenten las cosas. Y Dayana, bueno, nos ha mostrado que también tiene una gran memoria, porque todo esto lo ha dicho desde lo que ella consultó, leyó, luego escribió, porque trae aquí una carpetita en donde tiene escrito, y además nos ha compartido así. Entonces te damos unas felicitaciones. Ahora vamos con la heroína de Sebastián. ¿Cuál es tu heroína? Frida Kahlo. A ver, cuéntanos, ¿quién fue Frida Kahlo? Frida Kahlo sufrió, a los 6 años, sufrió una enfermedad llamada poliomielitis. Poliomielitis, quiere decir que sus miembros, sus extremidades a veces se entuyecen, o sea, está así como tiesita. Poliomielitis es una enfermedad que afecta a los huesos. Su papá, para motivarle, le dijo que se dedique al deporte de boxeo y fútbol. Ah, bueno, para que el deporte le pueda hacer ejercitar sus músculos. ¿Y qué más hizo Frida Kahlo? Después de eso, estaba en un bus y un tren le atropelló al bus. Ay, tenaz. Tuvo un accidente de tránsito. ¿Y qué más pasó después? Y luego ella empezó a pintar, ¿sí? Es que no me dijiste otra cosa. Ah, bueno, no, tranquilo, lo que tú te acuerdes, ¿cierto? Porque son las heroínas que nos podemos, así como cuando contamos de un amiguito de la escuela, ay mamá, imagínense que a Pepito le atropelló el bus, y ahí vamos contando la historia. Y ella fue una de las personas, de las artistas mexicanas que trabajó con Rubén Darío, y de las cuales tenemos muchas frases ahora que las mujeres compartimos, porque la relación que ella tuvo con Rubén Darío fue una relación como tormentosa, fue una relación como difícil. Entonces, eso hace que ahora recordemos mucho a Frida Kahlo. Y Nico, cuéntanos ahora tu heroína, ¿cómo se llama? Mercedes Sosa. ¡Wow! Mercedes Sosa. ¿Quién era Mercedes Sosa? Nació en Argentina en 1935 y murió en Buenos Aires en 2009. Cantante argentina, una de las máximas figuras de la música folclórica y testimonial de América Latina en el siglo XX. ¡Wow! ¡Qué bien! ¿Y escuchaste alguna canción de ella? No. ¿De pronto ustedes han escuchado esa canción que dice "Gracias a la vida"? Yo no. No, ay, les voy a dejar de tarea que se escuchen esa canción. O solo le pido a Dios. ¿No la escuchas? Cuéntame, Isabela. A ver, ¿tú has escuchado esa canción? ¿A aquí, frente al micrófono, porque Isabela es una de las niñas que se integra hoy a Carnavalito. A ver, cuéntame, ¿de qué canción has escuchado? Acércate un poquito más al micrófono. ¿Has escuchado Gracias a la Vida? Sí. ¿O solo Le Pido a Dios? La que tú me decías, a ver. Compártenos. ¿Ah? Bueno, eso se llama pánico escénico, pero también es porque los papitos los tenemos en cabina. Yo sé que cuando ya Isabela esté un poquito más, con más confianza en nuestro grupo, ahí ella nos va a compartir. Bueno, a ver, Emily, tu superheroína, ¿cuál es? Es Manuelita Sáenz. ¡Wow, Manuelita Sáenz! Nacida en 1795, fue patriota ecuatoriana, se convirtió en la amante de Bolívar, al que acompañó en todas sus campañas y al que en una ocasión salvó la vida, lo que le valió el apelativo de libertadora. Su presencia al lado del Libertador durante los años cruciales de la gesta emancipadora marcaría indeleblemente numerosos acontecimientos en los albores de la vida republicana. ¡Wow! ¡Qué bien! ¿Y con quién hiciste esto, Emily? Cuéntame. Yo sola. ¿Tú solita? ¿Y buscaste en un libro, en internet o en dónde? En internet. ¿Y te gustó saber de esta mujer? Sí. ¿Por qué? Porque gracias a ella es de que tenemos derechos aquí en Quito y en Ecuador. Claro, porque las mujeres también podemos ir a las guerras, aunque es feo que hayan guerras, ¿cierto? No debieran ir ni las mujeres ni los hombres, pero a veces cuando es para luchar por nuestras libertades, a veces debemos ir. Pero bueno, está nuestra amiga de la Fundación Dolorosa y ella es Yoconda, tu superheroína, Yoconda. Hoy voy a hablarles de la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta, cuyo nombre original era Agnes Gonza Bojaxiu, nació el 26 de agosto de 1910 en Moscú, Macedonia. Era la hija más pequeña de Nicole Bojaxiu y Drana Phil Bernay. La Madre Teresa de Calcuta se convirtió en el ejemplo viviente de la generosidad y la humildad hacia los demás, pues fue la fundadora de las Misioneras de la Caridad y su objetivo siempre fue ayudar al más pobre de los pobres. Fue a una escuela pública donde decidió que se uniría al coro y también a una congregación de misioneras que había ido a trabajar a Bengal y se emocionaba soñando con ir a trabajar a la India y ayudar a la gente que vivía en las calles. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Les gustó esta historia? Sí. Sí, y mira que Yoconda también, como Dayana y como Isabela, es la primera vez que vienen a la cabina de radio. ¿Por qué? Porque ellas pues están viviendo muy al norte, lo que es Yoconda y Dayana. Isabela, ¿tú hacia qué lado vives? Cuéntame. ¿Sabes cómo se llama tu barrio? No. Calle. ¿Cómo se llama tu calle? Cuéntame, ¿cómo se llama tu calle? ¿Ah? Saraguro. ¡Ay, Saraguro! Como los indígenas que hay en Saraguro. Bueno, ¿y en qué colegio estás? ¿En qué escuela estás tú? En la Simón Bolívar en el Anderson. La Simón Bolívar en el Anderson. Eso es como por una carretera, ¿cierto? Así que es una autopista súper, súper, súper grande, ¿sí? Isabela, ¿y mañana qué ocurre? Cuéntanos, mañana hay un acontecimiento muy, muy especial. ¿Cuál es ese acontecimiento? Mañana voy a cumplir 6 años. ¡Wow! Vamos a cantarle el cumpleaños a Isabela. ¿Quieren? ¡Sí! A ver, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos a ti. ¡Cumpleaños, Isabela! ¡Cumpleaños feliz! Muy bien, así cuando ustedes también cumplan años nos avisan para cantar, así sea un día antes o haya sido un día después. Vámonos, Alexis, ahora con nuestro cuento y este se llama El País de las Manuelas. Tú cumples en junio. Bueno, pero entonces podemos cantar un día antes de que te vayas, ¿te parece? Vamos a escuchar entonces en nuestro segmento La Cometa, el país de las Manuelas. Dejemos volar nuestra imaginación. Con La Cometa. Mi cometa de colores, qué linda bola. Con su inmensa y larga cola, muy hermosa se verá. Esperando siempre el viento para que pueda. Todas vivieron en el siglo XIX. Todas ecuatorianas. Todas manuelas. Toda Quito conspira, pues quiere independencia. Toda Quito conspira. Pues quiere independencia. Manuela Espejo, una de las mujeres más cultas de su época, defendió los ideales de igualdad entre hombres y mujeres. Manuela Cañizares, en su casa se reunió el grupo de patriotas que al día siguiente declararon la independencia de Quito. Manuela Sáenz, compañera de Simón Bolívar, generala del ejército, libertadora del libertador. Menos se conoce a Manuela León, indígena de la provincia del Chimborazo. En 1872 fue fusilada por orden del presidente ecuatoriano, el conservador y muy católico Gabriel García Moreno. En su sentencia, el presidente llamó Manuel a Manuela para no dejar constancia de que un caballero como él estaba enviando al paredón a una mujer, aunque fuera una india del montón. Manuela había alborotado tierras y pueblos y había alzado a la indiada contra el pago de tributos y el trabajo servil. Y por si todo eso fuera poco, había cometido la insolencia de desafiar a duelo al teniente Vallejo, oficial del gobierno, ante los ojos atónitos de los soldados y a campo abierto, la espada de él había sido humillada por la lanza de ella. Cuando le llegó su último día, Manuela León enfrentó al pelotón de fusilamiento sin la venda en los ojos. Le preguntaron si tenía algo que decir y contestó en su lengua quichua: Manapi. Nada. Manuel significa Dios con nosotros. Manuela, entonces, diosa con nosotros. Manuelas, las diosas están entre nosotros. Una producción de radialistas.net. Buenos días, amiguitos y amiguitos. Estamos en Barquito de Papel. ¡Claro que sí! ¡Suénanos el Barquito de Papel, Alexis! En el Barquito de Papel comenzamos a navegar por el mar de los juegos. ¡Muy bien! A ver, Nico, ¿qué nos has traído tú hoy? ¿Qué pasa si te tomas el agua de coco? ¿Qué pasa si te tomas el agua de coco? ¿Qué creen? ¿Te refrescas? ¿Qué más? Coco se queda con sed. ¡Ah! Emily, tú, ¿cuál trajiste hoy? Ya, bueno, Sebas, tú, a ver. Un trabalenguas. Un trabalenguas. A ver, Turito. ¿Cómo? ¿No trajiste? Bueno, entonces un chiste. A ver, entonces Yoconda, mientras tanto. A ver, Yoconda. El tuyo. Puedes decir dos. A ver, di dos y después dices otro. Ahorita. Jaimito, por favor, ¿me puedes decir dos nombres con tilde? Pues Matilde y Clotilde. ¡Oh! Está bueno. Otro. Había una vez una tortuguita que estaba yendo a su primer día de clases y cuando llegó ya estaban en vacaciones. Oh. A ver, el Rómulo, a ver, el trabalenguas. Traba, trabalenguas, tu lengua se traba. ¿Lo quieren decir ustedes a coro, niños? Traba, trabalenguas, tu lengua se traba. A ver, todos a la vez. Uno, dos, tres. Traba, trabalengua, tu lengua se traba. Muy bien. Ahora el tuyo, Martín. ¿Qué hace una vaca en medio del sol? ¿Qué hace una vaca en medio del sol? Bravo, lo adivinó. A ver, Emily, tú, ¿cuál tienes ahí? A mí me trajo. Ahorita va. Dice, había una vez un hombre tan distraído que se quedó frente al espejo pensando dónde había visto esa cara antes. ¡Oh! Sí que era distraído. Isabela, tú nos tienes una adivinanza. Cuéntanos, ¿cómo es esta adivinanza? Quiero decir un chiste. Ah, bueno, un chiste. Entonces cuéntanos un chiste. Dos vacas estaban manejando un carro, se les dañó y llamaron al toro mecánico. Llamaron al toro mecánico. ¡Muy bueno! A ver, otro. Otro. Yo, dale. Un trabalenguas. Dice, no quiero que tú me quieras, solo porque yo te quiero a ti, queriéndome o sin quererme, yo te quiero porque sí. ¡Ay, qué lindo! Vuélvelo a decir, pero entonces nosotros vamos a ir diciendo de frase en frase para aprendérnoslo, ¿de acuerdo? No quiero que tú me quieras. No quiero que tú me quieras. Solo porque yo te quiero a ti. Solo porque yo te quiero a ti. Queriéndome o sin quererme. Queriéndome o sin quererme. Yo te quiero porque sí. Yo te quiero porque sí. ¡Ay, qué ternura! ¿Les gustó? Sí. Sí. ¿Tienes uno? ¿Te acordaste del tuyo, Sebastián? Sí. Aún. No, estoy acordando uno. Bueno, acuérdate. A ver, Emilio. ¿Qué le dice a las demás manzanas? La que se cayó del árbol. ¿Qué le dicen las demás manzanas a la que se cayó del árbol? O sea, las que siguen en el árbol. Libre. Me dolió. ¿Qué le dicen? No se rían, inmaduras. Ah, porque es inmadura. Claro. ¿Tienen otro? ¿Quieres tu adivinanza? Sí. A ver, bueno, cuando estén listos. Tú, a ver. Otro, dale, dinos, Yoconda. ¿Cuál es la diferencia de un elefante y de una pulga? Que la pulga es chiquita y el elefante es muy grande. No. Pulga de elefante. ¿Cuál? Adivinen. ¿Cuál crees la diferencia? ¿De qué? Entre una pulga y un elefante. ¿Qué el elefante le pisa a la pulga porque es chiquitita? Dile que no. No, tampoco esa es la diferencia. ¿Te rinden? Sí. No, eso no. A ver, di tú, ¿cuál crees que es la diferencia? Rinda. Bueno, nos rendimos. ¿Se rinden? Sí. Que el elefante pueda tener pulgas y la pulga no puede tener elefantes. ¡Wow! Está bueno. ¿Otro? ¿Tienen otro? Yo. ¿Sí? Dale. ¿Qué le dice el 1 al 10? El 1 al 10. Que no tiene un 0. No. ¿Qué le dice el 1 al 10? Dale. Que el 1 con el 0 se convierte en 10. Que el 1 con el 0 se convierte en 10. Tampoco. Ya. A ver, dilo. No, tú ya viste.

Cuando estaba en la secundaria, bebé enfermó de gravedad. Para cuando sus padres la llevaron al hospital, su vida corría peligro. Había contraído meningitis, una dura enfermedad que ataca el cerebro y a la médula espinal. Y para salvarla, los doctores tuvieron que amputarle brazos y piernas. Bebé estuvo en el hospital durante más de 100 días. Cuando se recuperó de la cirugía, tenía una sola meta en mente: volver a practicar esgrima. Casi todos le dijeron que era imposible, pero Bebé tenía un plan. Primero volvió a aprender cómo caminar, bañarse, abrir las ventanas y cepillarse los dientes. Incluso enseñó a sus compañeros de clase cómo usar nuevas extremidades artificiales. Luego se fijó el florete del brazo y comenzó a entrenar de nuevo. Al ser única esgrima en silla de ruedas del mundo sin brazos ni piernas, Bebé tuvo que inventar una técnica especial para ella. Después de un tiempo estuvo lista para volver a competir. En unos años y con la ayuda de dos de los maestros de esgrima más famosos de Italia, se convirtió en campeona. Ganó una Copa Mundial en Canadá, el Campeonato Europeo en Italia, el Campeonato Mundial en Hungría y la medalla de oro en los Paralímpicos de Río de Janeiro. Para ser especial, dice Bebé, necesitas compartir tus debilidades en aquello que te lo hace más, que te orgulleces. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Un aplauso para Emily! ¡Qué lindo! Mira la frase tan hermosa que decía al final. ¿No la puedes repetir, por favor? ¿Por qué? Porque a veces los niños que vienen a Carnavalito me dicen: ¡ay, no, yo no puedo hablar! ¡Ay, no, yo no soy capaz! Pero mire lo que nos dice esa hermosa mujer que fue una heroína también. Necesitas convertir tus debilidades en aquello de lo que más te enorgulleces. Necesitas convertir tus debilidades en aquello de lo que más te enorgullece. ¿Ustedes quisieran compartir cuáles son sus debilidades? ¿Tú no? ¿Tú no? Bueno, ¿quién sí quiere compartir? ¿Qué son? Las debilidades son aquellas cosas que nos cuestan trabajo hacer. Por ejemplo, esta chica Bebé. ¿Ella qué le pasó? A ver, ¿quién me cuenta? ¿Quién se acuerda qué le pasó? Muy bien, pero ven aquí, querido Martín. Aquí. Tuvo una enfermedad cerebral y por eso tuvieron que amputarle los brazos de las piernas. Ajá. A ver, vuélvelo a decir, mi amor. Aquí, nada del micrófono. Que le tuvieron que cortar las dos piernas y un brazo. Las dos piernas y los dos brazos. Sí. Entonces ella quedó con una discapacidad física. Pero a veces tenemos las debilidades como ser tímidos o como que nos da miedo a algo, ¿sí? A ver, Daya, ¿cuál es la tuya? Compártenos así un poquito. Ser tímida. ¡Ah! Ser tímida es una debilidad. ¿Y te gustaría dejar de ser tímida? ¡No! ¿Te gusta ser tímida? Sí. ¿Por qué te gusta ser tímida? Pero a veces la timidez nos limita a hacer cosas. A ver, Rómulo, ¿cuál es una de tus debilidades? Cuéntanos. Levante la carita. ¿Cómo? ¿Un madurito? ¿Lo escucharon? No. No. Solo escuché que dijo así. Como fan obsesivo. Ah, ya. A ver. ¿Expresarme? Expresarte, claro que sí. Eso lo vamos ganando con el tiempo y con la confianza. ¿Y te gustaría expresarte? No. ¿Por qué? Porque no. ¿por qué no? Tú sí, a ver, cuéntame, Sebastián, ¿cuál es una de tus debilidades? Ser también tímido. ¿Ser tímido? ¿Y quisieras dejar de ser tímido? No. ¿Por qué? No sé. ¿Y tú, Nico? ¿Tienes alguna debilidad? No sé. ¿No sabes si tienes una debilidad? ¿Te da miedo alguito? ¿Te da miedo algo? ¿No? ¿A ti sí? ¿No sabes? Bueno, les voy a dejar de tareita. Van a averiguar cuáles, aunque sea tres debilidades o como tres cosas. Yo sí sé. A ver, ¿cuál? Dime, Isabela, ¿cuál es tu debilidad? Me asustan. Que tengo miedo. Sí. Que tengo miedo. Que me asustan las cosas y me sorprenden las cosas. Ay, ya. Nuevas. Las cosas nuevas, como hoy que estamos haciendo algo nuevo, ¿cierto? Y quisieras que ya el otro sábado, que ya no es tan nuevo, traer para hablar un poquito más aquí en la radio. Sí. Eso, súper, súper bien. Bueno, niñas y niños, ahora le voy a pedir de favor a Alexis que nos suene la presentación de Super Gota. Cuando viene el colibrí, cuando amanece, ¿qué nos trae el colibrí? Es una ave. Es un barco, una nube, es Super Gota, la heroína que nos ayudará a cuidar el agua, agua, agua. ¡Esta soy yo! ¡Pip, pip, pip, pip, pip! Amiguitos y amiguitas, vamos a hablar del agua. Bueno, y esto con motivo de que el 22 de marzo, o sea, ayer, fue el Día Mundial del Agua. ¡Bravo! ¿Cómo? ¡Bravo! Pero el agua se nos está acabando, ¿cierto, Emily? Es verdad, ya se acabó en una población de Brasil. ¡Wow! Más o menos un poco de agua. Y también en La Guajira, en Colombia, hay muchos niños que están muriendo por sed. En África ya no tienen agua, ni comida. Exacto. Entonces, desde acá, como niñas y niños, podemos hacer... Y la gente de algunos países que sí tiene agua y comida van a ayudarles. Claro, y ustedes o también... envían municiones para ellos, para que puedan alimentarse. Claro, donaciones, claro que sí. Entonces, quisiera que cada uno diga cómo quiere ayudar a cuidar el agua. Bueno, Yoconda, tú... cerrando la llave después de ocuparla. Muy bien. ¿Cuál otra más? Dale, Isabela. Que mientras se lava los dientes no hay que dejar la llave abierta. Súper bien. Solo usar el agua suficiente para las necesidades que tú tengas en el día. Muy bien. ¿Y tú, Dayana? No dejar abierta la llave. No dejar abierta la llave. ¿Y tú, Nicolás? Que diga Martín. Nicolás, y señale a Martín. Martín, ¿tú cómo cuidas el agua? No desperdiciando en cosas que no vas a usar. Muy bien. Ahora tú, Rómulo. Usar lo necesario para lo que vayas a usar. Claro. ¿Y tú, Nico? ¿Tú riegas tus plantas? Porque Nicolás tiene un jardín muy lindo. Nuestra abuelita. Ajá. A ver, ¿cómo haces para economizar el agua en tu jardín? Utilizamos como un baldecito y regamos las plantas. Muy bien. ¿Y tú, Nico? ¿Cómo haces? O como cuando jugamos carnaval. ¿Cómo jugaron carnaval? Con globos de agua. Con globos de agua, claro que sí. Entonces, si tenemos más pocos globos de agua, podemos ahorrar el agua, ¿cierto? O también en el jardín lo que hacemos es que regamos las plantas bien temprano, sobre 5:30 o 6 de la mañana, o en la noche, después de las 7 o de las 6 de la tarde, porque así el sol no evapora el agua, sino que realmente llega hasta las raíces. Nuestra abuelita sí lo hace en la noche, no en el día. Muy bien. Pero... Isabela, ¿qué me ibas a contar? Gracias. déjale así. Dime. Que no debes de dejar la llave abierta cuando lavas el carro en un tarro. Claro, claro que sí, porque el carro si lo lavamos con manguera se gasta mucha agua, en cambio si lavamos con unos baldes en donde ponemos el agua, ahí podemos medir los litros que utilizamos, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, entonces ahora nos vamos con nuestros saluditos. Vamos a mandar saluditos a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestros vecinos. A ver, Nico, ¿con quién quieres tú saludar? Yo le mando a mi mamá Anita Melo y a mi abuelita Tarsila Noroña. Muy bien. Tú, Emily, ¿a yo quién le mando más? Un saludo a mi mamá Nora Melo y a mi hermano Esteban Utreras. Muy bien. A ver, Sebastián, ¿tú a quién vas a saludar? Yo. A mi abuelita María. A tu abuelita María. No. Martín. Yo quiero mandar saludos a todos los carnavalitos que nos están escuchando. Muy bien. Rómulo. A tu mamá, a tu papá, ¿a quién? A mi mamá, Consuelo Quina Luis. A todos los que nos están escuchando. Muy bien, Isabela, ¿tú a quién quieres mandar saludos? A mi papá y a mi mamá y a mis primos. Y a mis primas. Quiero mandar a mi papá, a mi mamá, a mis primos, a mi abuelita y a toda mi familia que me está oyendo. Muy bien, claro que sí. Bueno, ahora, sí, dale. Yo mando saludos a toda mi familia. Eso, súper bien. A ver, Yoconda. Bueno, mientras Yoconda nos dice a quién va a mandar saluditos, Violeta va a mandar sus saluditos. Yo quiero mandar saluditos a todos los carnavalitos que nos estuvieron escuchando y agradecerles por esta linda mañana de programa. También a mi tía Vale Medrano, mi abuelita Idania Medrano y a mi papá Jimmy Uribe. Muy bien, y también un saludo para Evelyn Vivar, que no sabemos por qué no ha venido hoy, pero ya le vamos a poner un mensajito a ver por qué no ha estado hoy. Y también quiero saludar a todos los niños y niñas del INEPE, que son los niños que están viniendo también al taller Radiando. Ahora sí, Yoconda, tú, tus saludos. Yo quiero mandar saluditos a tres amigas, una que se llama Antonella, otra Luciana y otra Jade. Ah, bueno, Antonella, Jade y Luciana. Y Luciana. A ver, tus amiguitas de... ¿No quieres? Bueno. Entonces, los que no quieran, no, tranquilos. Todos nos sentimos en libertad de expresar yo nuestros saluditos. Yo ¿sí? le mando un saludo a mi abuelita también, que le celebramos su cumpleaños. ¿Cuántos años cumplió? 66 años. Ajá. ¡Wow! 66 años. Ahorita le vamos a cantar el cumpleaños. A ver, Isabela, ¿a quién más? Yo quiero mandar... Aquí, mamor, hablando aquí al micrófono, porfis. Yo quiero mandar saludos a todos los de Ecuador y Pichincha. Eso, muy bien. Bueno, vamos a cantar el cumpleaños a la señora Tarsisa. ¿Cómo es? Tarsila. Tarsila. ¿Pero cómo es que le dicen de cariño? Tachita. Tachita. Entonces, cuando digamos cumpleaños, Tachita, ¿de acuerdo? Un, dos, tres. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti, cumpleaños Tachita, cumpleaños feliz, ¡bravo! Y desde los micrófonos de Carnavalito para ella, un abrazo grandote, deseamos que cumpla muchos años más de vida y que siga con esa energía tan linda que ella transmite, porque es una mujer muy activa que estuvo participando en la carrera de la mujer en el Parque de la Carolina, con Emily, con Norita, con Nico y con Anita. Bueno, chicos, les comento, el próximo sábado continuamos en el taller Radiando. Recuerden que el taller Radiando es un espacio en donde las niñas y los niños vienen a participar. Este es nuestro flyer. Sí. Vienen a participar aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Me pueden estar llamando al 099-2534-715 para que así las niñas y los niños vengan a participar, cuenten sus anécdotas, conozcan acerca de los temas que trabajamos de desarrollo infantil y podamos también divertirnos, que todo es lo que más queremos. Entonces estuvimos con ustedes hoy, vamos a decir nuestros nombres con nuestra edad. Estuvimos con ustedes hoy. Nicolás Melo. Y tengo 9 años. Emily Espinosa y tengo 11 años. Sebastián Eric y tengo 7 años. Yoconda Ríos y tengo 9 años. Dayana Bos y tengo 13 años. Rómulo Betancourt, 12 años. Soy Martín Flores y tengo 11 años. Soy Isabela León y tengo 5 años. Violeta Uribe y tengo 13 años. ¡Hasta nuestro próximo carnavalito! Hasta nuestro próximo encuentro en la Fiesta de la Alegría. Carnavalito, carnavalón, gira, gira tu canción. Carnavalito, carnavalón, gira, gira tu canción. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera